Yo oigo voces. Por favor, te estás oyendo. Oigo voces. Lo último que tenías que oír. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. ¡No se oye! Porque nos gusta lo que oímos. No necesitamos oír nada más. El Salto Radio. La figura de Mercè Rodoreda tiene brillo propio en el mundo de las letras, tanto en Cataluña como fuera de ella. Menos conocida es Anna Murià, también escritora, periodista y traductora. Su vida está muy ligada a la de Rodoreda, aunque sea por carta. Se conocieron en el sur de Francia durante el exilio de la Guerra Civil Española y se hicieron amigas. Al cabo de un tiempo, Murià se fue a vivir a México con su marido, pero la relación siguió de manera epistolar. En Murià, Rodoreda encontró a una confidente de sus vivencias, alegrías y decepciones más profundas de su exilio francés durante la Segunda Guerra Mundial. Esta pieza servirá para recordar a Rodoreda en el aniversario de su muerte. La escritora nos dejó el 13 de abril de 1983. Son fragmentos de algunas de esas cartas, escritas entre 1940 y 1956, y que acaban de ser reeditadas por Club Editor. Todo empezó en Roissy-en-Brie el 5 de abril de 1940. Dejamos París con gran pesar el 12 de junio por la tarde. Tenía un gris como nunca debe haber tenido ni volverá a tener. Marchábamos a pie, empujando una poussette con los equipajes. Éramos 5. Pasamos los 3 primeros días de viaje metidos en un tren que encontramos por casualidad, lleno de soldados en retirada. Y al cabo de 3 días, lo dejamos, porque casi no nos habíamos movido. Ya íbamos sucios y estábamos cansados. Al cabo de un rato cogimos otro tren cargado de aviones y este nos hizo la misma broma. De este pasamos a un tercero cargado de explosivos y por la tarde nos lo bombardearon 3 veces. Después nos lo ametrallaron. En una de las múltiples carreras a través de los campos para convencernos que hacíamos algo para alejarnos del peligro, María Antonia cayó, se machacó las rodillas. Mientras tanto, los alemanes avanzaban y nosotros decidíamos de una manera rotunda prescindir de los trenes que no llevaban a ninguna parte. Aquella noche, después de mucho andar por carreteras al lado de una avalancha de fugitivos, cabizbajos y silenciosos, dormimos en un cobertizo, sobre la paja y a 2 kilómetros del ejército alemán. Por los pueblos por donde pasábamos dejábamos unos pocos soldados y un cañón que no funcionaba y parte de nuestro equipaje. Era necesario, fuera como fuera, pasar la Loire. Allí, pensábamos, la Francia que todavía queda a los franceses será defendida bravamente. Atravesamos Munch en ruinas. En el suelo, obstruyendo el paso, había carretas convertidas en ceniza y caballos muertos con los ojos comidos por las moscas y cercados por un charco de sangre. Ante nosotros, al otro lado de la calle, sentada en una silla, vestida de negro y con las manos blancas y entumecidas sobre el regazo, una vieja muerta. nadie osaba acercársele. Súmale a todo esto el ruido obsesivo de las carretas, el gemido fatigoso de los caballos y los soldados rendidos sin moral y con la única esperanza de volver a casa. Súmale el hambre, la sed, los pies quemados de tanto andar y los aviones que no se olvidaban de visitarnos. Cuando nos faltaban 2 horas para llegar a Orleans, nos hicieron cambiar de camino. Los puentes sobre el río ya no existían y la ciudad ardía por los 4 costados. Sin poder avanzar ni un paso más, entramos en una casa reventando la ventana. Es la cosa más siniestra que te puedas imaginar. Al día siguiente, pasábamos la Loire, rendidos, pero ilusamente contentos. Veíamos soldados con armas y unas cuantas defensas antiaéreas. No hacía ni 5 minutos que reposábamos echados como cadáveres en un terraplén y ya venían los aviones. Bajos, en formación de 3. Salían de las nubes y se dirigían derechos al puente, abarrotado, a punto de reventar por el peso de tantas personas y carretas. Volaban lento, los 3 a la vez. Lanzaban las bombas. Se veía caer un hilo de picos pequeños y oíamos las explosiones. Levantaban columnas de tierra y humo. Se nos llenaba la nariz y la boca de pólvora. Así, 2 horas. Y seguimos. Burdeos, 29 de febrero de 1945. Querida Ana, cambio de angustias como de vestido, y del azul paso a la amarilla, que todavía es peor. He pasado penas y miserias. Viví sola 1 año y medio. He vivido mucho y producido poco. Desde que los alemanes se marcharon y siento una sensación de seguridad a mi alrededor, tengo la fiebre de escribir. El drama es que no puedo. Trabajo hasta la extenuación para malvivir. Hago camisas de dormir y combinaciones para un almacén de lujo. Eso sí, lo hago magistralmente. Aspiro como suprema felicidad a poseer un traje de gasa negra con estrellas bordadas, un brazalete bonito y muchos zapatos exquisitos. El amor no lo quiero ni con minúscula ni con mayúscula. Es un juego que a mí me decepciona. No sé nunca si gano o si pierdo. Querría ir a París, pero no tengo suficiente dinero para intentar un cambio. La vida es difícil y lo será aún más. Esto no quiere decir que durante estos años no se hayan hecho grandes fortunas, pero para nosotros los francos han sido esquivos. Burdeos, 19 de diciembre de 1945. Mi vida durante estos años te la iré dando a pedazos en varias cartas. He hecho blusones de confección a 9 francos y he pasado mucha hambre. He conocido personas muy interesantes y el abrigo que llevo es herencia de una rusa judía que se suicidó con Veronal. En Limoges se me quedaron 1 ovario, pero lo que no dejaré en Francia será ni mi energía ni mi juventud. Todavía daré mucho juego. Y sobre todo, quiero escribir, Necesito escribir. Nada me da tanto placer desde que vine al mundo como un libro mío terminado de editar. Me sabe mal no haber venido con vosotros. Me habría sentido más acompañada. Habría trabajado más. Me pesan todos estos años, pero me vengaré. Los convertiré en útiles, estimulantes. Que tiemblen mis enemigos. A la mínima ocasión, volveré a hacer una entrada de caballo siciliano. No habrá quien me pare, Ana. Burdeos, 1 de febrero de 1946. Cometí un error al no embarcarme con vosotros. Si supieras cómo me pesa. Después de 7 años estoy como el primer día, pero más vieja. Tengo una vida de esclava, sin ningún gozo. Solo trabajo, trabajo y trabajo. Hay quien cree muy natural que sea así, que no concibe que una mujer pueda tener ilusiones y ganas de soñar un poco. A veces me entra una ternura súbita y profunda por todas las personas que un día u otro me han ofrecido flores. Burdeos, julio de 1946. Querida Ana, hace unos cuantos días que recibí tu carta del 14 de junio. Ahora me pongo a escribir y no sé qué decirte. Son las 10 de la mañana, está nublado y llueve un poco. Y tengo sueño. ¿Qué sueño tengo? No, no hago ni haré novela de momento. No tengo tiempo. Un cuento se puede escribir relativamente deprisa. La novela es demasiado absorbente. Además, he descubierto que el cuento es un gran género. Pienso hacer 50 y ya casi voy por la mitad. De carnaval solo tengo escrito el cuento Desfile, alrededor del cual girará el resto. Es una chica que huye de un baile en un chalet de la avenida Tibidabo a la 1 de la madrugada. Encuentra a un chico y él la acompaña a casa. Ella vive en Consejo de Ciento. En la Plaza Molina los sorprende un aguacero solemne. Antes de llegar a la Diagonal, le salen al paso 2 ladrones y los dejan sin un céntimo. El Paseo de Gracia está lleno de conos de papel y cuelgan serpentinas de los árboles y los balcones. El desfile ha pasado y ellos también. Tengo que escribir también Baile en el Liceo. Quiero mostrar la piel rosada de los escotes, la brillantez de los ojos, los músicos impecables, el resplandor de los cristales de las luces, el color de la alfombra, la dulzura del terciopelo en las barandillas de las lonjas, las señoras cuando bajan de automóviles soberbios y suben la escalera del hall aguantándose las faldas, convencidas de ser el eje del mundo. Diré el color de las serpentinas, cómo se deshacen sobre un hombro desnudo o sobre un smoking severo. París, 8 de febrero de 1947. Querida Ana, no pienses que no me acuerdo de vosotros. Es que me falta ánimo. Ni escribo. Hace poco empecé un cuento Y es un martirio porque no lo puedo terminar. Es curioso. He hecho unos cuantos sonetos. Ha sido como si vomitara. Y sé que todavía estoy enferma, Ana. Yo que incluso en momentos difíciles he sabido encontrar un poco de alegría. Ahora no puedo. Ha sido un golpe tan fuerte que no veo la manera de reaccionar. Mi amor por Joan ha sido el centro de mi vida. Al fallarme este amor, me ha fallado todo. Ni siquiera él podrá comprender nunca todo lo que ha representado para mí. Mi amor ha sido joven, fresco, puro. El amor de Ubiols ha sido un amor de miseria. Me ha querido, sí, y me querrá cuando sea viejo. Cuando lleve 10 años viviendo con ella, cuando su hija quizás ya se haya casado. Entonces Ubiols llorará por mí. Verá que éramos el uno para el otro. Ahora no me ve a mí. Me quiere demasiado, pero no me ve. Estos años que hemos pasado llenos de sufrimiento, durante los cuales he vivido de él y para él, sin ningún gozo, solo amarguras. Estos años no se los podrá sacar de encima. ...17 de marzo de 1947. Estoy pasando una tragedia y apenas tengo fuerzas para esta lucha diaria que representa levantarme y vivir. Ubiols me ha dicho categóricamente que quiere volver a su casa. Yo no tengo una rival, Ana. Lo que verdaderamente tengo es un enemigo. Y el enemigo es el hombre que amo. He pasado 3 años en Burdeos, Ana, trabajando para él. Todo el peso de la casa recaía en mis espaldas. Yo le iba escribiendo cartas diciendo, ahora ya falta poco. ¿Te imaginas mi capacidad de disimulación y el esfuerzo inmenso para salvar algo de este naufragio? Ubiols podrá alardear de haber destrozado la vida de Mercè Rodoreda, porque la pura realidad es esta. Me ha destrozado la vida con su aire candoroso y su cerebro de hombre que sabe lo que quiere. Ginebra, 10 de septiembre de 1956. Querido Bartra, casi no sé qué decir. Hace tantos años que perdimos el contacto y por mi culpa. La última carta de Ana la recibí en una de las épocas más difíciles. No la contesté y después no os he escrito. Ha sido por un tipo de vergüenza o de sensación de culpabilidad. No hace falta que diga que me ha dado mucha alegría recibir el premio Maragall. Mucha alegría. No tenía muchas esperanzas porque me parecía que los 3 sonetos quedaban un poco fuera del mundo y la canción también. Es decir, que podían hacer efecto en el conjunto de la obra, pero no solos. Estoy contenta. Espero que el hielo que se ha roto en esta temporada de silencio servirá para probarnos que somos viejos amigos. Recibid todos un abrazo. Mercè Rodoreda. Thank you.